tots vostès, con todos ustedes. Please welcome Malina Matthews. Moltes gràcies. Molt bona nit. Avui és una de les nits més esperades de Sitges 2014. S'entrega el Gran Premi Honorífic a un dels actors espanyols més internacionals de la història del cinema. I també es presenta Autòmata, l'última pel·lícula de Gabe Ibáñez, que ja va venir a Sitges amb Hierro, guanyant el premi a la millor actriu per Elena Anaya. Antonio Banderas protagonitza i produeix aquest thriller futurista que especula sobre el que passaria si la intel·ligència artificial superés la humana. Abans, però, veiem un vídeo homenatge de la seva carrera. És un honor entregar el Gran Premi Honorífic Sitges 2014 a Antonio Banderas. Lliura el Premi Àngel Sala. Pero lo primero es lo primero. Detrás de esta barba estoy yo. Y tengo esta barba porque estoy trabajando en España estos días en un proyecto en Santander que cuenta la historia de un señor que se llamaba Marcelino Sanz de Sautuola y que descubrió las cuevas de Altamira. Y lo importante es eso, que descubrió algo importante, que fue importante para la historia de nuestro país, que creó probablemente en aquel momento una gran controversia entre religión y ciencia, entre ignorancia y razón. Pero la película nos habla también de lo injusto que ha sido a veces nuestro país con sus propios creadores, con su propia gente, con sus propios artistas, ¿no? Por tanto, recibir de repente un premio a la carrera de uno es muy reconfortante. Lo decía hace un momento ahí fuera algunos amigos de la prensa. Naturalmente que es bueno para la vanidad. No seamos hipócritas. Todos tenemos una dosis de vanidad y esto viene de alguna forma pues, a curarla, a meterse en ese territorio. Pero al mismo tiempo también viene a dar un estímulo que entronca con la historia de la película que esta noche van a ver ustedes. Es una película hecha fuera de los parámetros normales del cine de ciencia ficción y sobre todo del cine de ciencia ficción que nosotros planteamos, que generalmente se hace de otra manera. Se hace en los Estados Unidos y se hace con muchísimo dinero. Nosotros hemos hecho esta película, lo dije ya, en el Festival de San Sebastián, con sudor, sangre y lágrimas, y el esfuerzo ilusionado de muchísima gente. Cuando Elena Anaya puso ese guión delante de mí, lo leí, llamé a Gabe Ibáñez y cuando lo conocí vi en su mirada algo que yo reconocía de haberlo visto anteriormente. En sus ojos había unos ojos que yo había visto y eran los míos, cuando todo ilusionado pensaba que algún día podía ser actor, simplemente ser un profesional y estar en la quinta fila de un teatro de la Zarzuela de Madrid con una lanza, pero siendo profesional y estando al lado de la gente que yo amaba. Lo que yo quería ser, pertenecer a ese club de gente que contaba historias a otra gente, ¿no? Para mí eso es importante. Y esa mirada que yo veía en el espejo cuando era muy joven, la reconocí también en él. Y me lancé a que hiciésemos esta película que ustedes van a ver. Yo me gustaría hacer, primero agradecer naturalmente al festival, ¿no? Para mí es importante. Yo cuando veo esas imágenes que estaban ahí, me di cuenta de que no he hecho muchas películas de cine fantástico. Probablemente algunas imágenes que he visto de Entrevista con el vampiro hace ya algunos años, algunas probablemente también de La piel que habito con Pedro Almodóvar, pero me he dado cuenta de que en realidad lo más de ciencia ficción que yo he hecho ha sido mi propia vida. Es decir, que un niño de Málaga se fuera y viviera todas esas aventuras que yo he visto ahí, todavía me parece que algún día me voy a tener que pellizcar y que despertaré de un sueño absurdo que en lo que se ha convertido en mi vida, y de ello también al mismo tiempo, ¿no? Pero voy a hacer una dedicatoria esta noche que va a una persona específicamente, pero que en realidad va a un grupo de personas. Muchos se creen que nosotros, la gente del cine, vivimos en las alfombras rojas y nos alimentamos de los flashes de los fotógrafos, y eso no es así. Hay muchísima gente en el mundo del cine que no vive de eso, que simplemente trabaja día a día muy fuerte, de forma denodada, que no reciben ningún tipo de reconocimiento, que son personas absolutamente invisibles. Hace ya un montón de años llegó una persona a mi casa, ayudando en las tareas de la casa. Al nacer mi hija, se convirtió en lo que se llama normalmente una nani. Le dio una educación muy fuerte a mi hija, con principios muy interesantes que todavía mi hija conserva. Cuando mi hija ya se hizo una señorita y no necesitaba de una nani, yo sí, y entonces se vino y se hizo mi secretaria. Y yo descubrí que esa persona era una persona inteligente, trabajadora e increíblemente honesta. Entonces le di una participación de la compañía que yo tengo, de cine, que es la compañía Green Moon. Y ha sido uno de los artífices, una de las personas que más ha trabajado escondida, ¿verdad?, para que esta película se llegara a hacer. En ella también he visto un trabajo continuado durante todos estos años que yo quise recompensar dándole un trozo de lo que es mi vida, ¿no? Su nombre, y ella es productora ejecutiva de la película en estos momentos, es Yolanda Jiménez Oronio. Y es una de esas personas que representan a todos aquellos que hacen el cine, que son tan invisibles como absolutamente imprescindibles. Muchísimas gracias. Gabe, que me han dicho que me tienes que subir a contarle la historia de la película. Vente para acá, tío. Pero he visto al entrar que el auditorio estaba lleno y es una gran ilusión, también es una gran responsabilidad. La verdad es que me pone un poco nervioso. Quería dar las gracias sobre todo a Antonio, no solo es el protagonista de la película, sino que es el productor. Y ha sido un productor que se ha atrevido a hacer una película un poco complicada. Y bueno, cuando la veáis lo vais a entender. Y tengo que agradecérselo porque no era fácil que alguien produjera esta película. Es un productor muy, muy valiente, además de un buen actor. También le quería dar las gracias a Contracorriente, que nos pasa la distribuidora de la película, y también es una distribuidora valiente. Y quería dar las gracias a Ángel Salas, en representación del festival, pero sobre todo al festival, no tanto por traernos aquí, que desde luego nos emociona. Yo mi primer cortometraje lo pude proyectar en esta sala, y mi primera película de Hierro también, sobre todo por el festival en sí, por darnos la oportunidad de... Yo he venido aquí durante muchos años, me he estado sentando ahí, espero sentarme el año que viene de nuevo, viendo películas en esta sala. Aquí hemos visto Blade Runner, hemos visto 2001, hemos visto en el festival, hemos visto un montón de películas que son un poco el origen de Autómata, y no es por ponerme sentimental, pero Autómata es una película que se ha generado aquí, en estas salas, en el Retiro, en el Prado, Tanto los guionistas como yo hemos venido durante muchos años, hemos visto aquí el planeta de los simios, atmósfera cero, naves misteriosas, la amenaza Andrómeda, todo ese cine que, de ciencia ficción que creo que a todos nos gusta. Y de verdad que el mayor agradecimiento al festival es que exista y que nos dé la posibilidad de ver ese tipo de cine y que dé la posibilidad de que este tipo de cine tenga un lugar donde proyectarse. Nada más, es un honor estar aquí y espero que haya valido la pena todo este rato y que la película os guste. Muchas gracias. Moltes gràcies a tothom i gaudim moltíssim de la pel·lícula. Molt bona nit.